es una novela, la autora se llama Magalí Varela, y se llama El cruce del laberinto. Y uno puede imaginarse otra cosa, pero es la historia de las mujeres que tejieron el cruce de los Andes. Mira. Sí, la autora se posiciona, se toma una postura determinada estando en Mendoza, ubicando la novela en Mendoza, con San Martín preparándose para cruzar a Chile, pero no desde el punto militar ni histórico, digamos, hay una recreación histórica, pero sino desde el punto de vista de los de los amores, de las pasiones, de los romances, de lo que tenía que ver con lo que por ahí en la guerra no se tiene en cuenta, o se tiene en cuenta en casos muy particulares, que es la presencia de la mujer. Entonces, la historia... La importante presencia de la mujer. Ninguna duda, porque acá... Entre tanto hombre batallando, ¿no? Claro, las mujeres que tenían supuestamente una tarea secundaria, que era la de la famosa confección, ¿te acordás? De la, sí. El cuento que nos han hecho de la famosa bandera. De la bandera. Bueno, una de las protagonistas, estamos hablando de mujeres de entre 16 y 19 años, que en ¿no? esa época hacían eran esas tareas. Mujeres que ya tenían destinado su marido. Bueno, entonces, una de ellas... que vivía en Buenos Aires, tiene como destino entre arreglo familiar a un comerciante muy importante de Mendoza que venía habitualmente a la capital a hacer sus negocios, y que en uno de esos viajes trae a uno de sus hijos y se encuentra en el medio de las invasiones inglesas. Ahí empieza un poco la historia. Los dos chicos, este de Mendoza y su familia amiga y esta chiquita, se conocen y se ven esa vez y no se ven más. Después la historia aparece de vuelta. Seguro que se enamoran. Sí, hay que dejarle un poco picando para que lo lean. No, yo digo que no lo leí, digo, me imagino eso. En realidad, un poco es el disparador. ¿Por qué? Porque esta chica que tiene destinado ya su marido y su fecha de casamiento se traslada a Mendoza, y ¿dónde para? En la casa de Remedios de Escalada, que es su confidente. La muestran como una muchacha con personalidad, que se permite, o la guerra le empieza a convencer a que la guerra le va a llevar a ese novio con el que se va a casar. Se lo va a llevar lejano, o las relaciones que hay ahí dando vuelta lo van a llevar a un tiempo de ausencia, porque la guerra era prioritaria en ese momento. San Martín mismo estuvo sin ver a su mujer un tiempo importante. ¿Seguro? Muy importante. Cuando ella se enferma, ya no estaba. No. Bueno, así que están los entretelones del marido destinado. Oh. Es para mí inimaginable. Pero del bueno. marido destinado, que es un tipo que se dedica al comercio también, que fue el que siguió la vía del padre, y del otro, del hermano de ese marido, que es el militar, pero es el tipo que lee, que tiene una biblioteca propia, que le descubre otra historia. Bueno, si querés que tiremos una punta más, sí. Evidentemente las condiciones van a dar un giro a la novela, porque... Digamos, el candidato que le habían marcado no es el candidato que el cual ella se enamora, ¿no? Es decir, aparece el tercero en discordia. Mm. Y todo lo que significa, pero están los diálogos recreados, los supuestos diálogos entre la mujer de San Martín y esta chiquita de la capital, que se tiene que adaptar al interior y a su vez a un marido que está conociendo. Se hace el famoso baile como si fuera el baile de presentación. ¿Y en base a qué en esa época se elegirían los maridos predeterminados? Y en muchos casos son en acuerdos económicos. Este era un acuerdo... ¿A la dote? A la dote, o los intercambios de la familia. Es lo mismo que la... Fíjate, como los canjes. Sí. Digamos que yo te doy mi hija, vos bueno, me das... Fíjate los reyes. Sí. El rey de España no está casado con una plebeya. Pero no había otras condiciones, por ejemplo, los padres. Si era una persona que tenía un montón de dinero, un montón de dotes, pero que era una mala persona, o que era violento, que le veían algo que no podía ser feliz, igual... Bueno, no te olvides que hubo toda una generación anterior a la nuestra y anterior a la anterior, que también vivió con un altísimo grado de hipocresía, ¿no? La manera de vivir y de tener su familia y de aparentar. Sí, casi todos eran estratégicos. De todas maneras, también era ir sobre un terreno un poco más firme, porque era vincularte con gente de tu propio nivel. Se suponía. Se nivelaba de esa manera. Hay una muestra también de... Hay un confidente de uno de... Porque los hombres también tenían su crisis emocional en la guerra, sí, y todo lo demás. El confidente de uno de ellos, que está muy descripto, es un negro. Un negro que no hablaba y que en un momento del libro confiesa todo lo que pasaba. ¿Qué pasó con los negros en la Argentina? Esto que cuenta el libro. Fueron los terratenientes que había en la zona de Cuyo, donaban lo que podían, y cuando no podían donar otra cosa, donaban un negro para ir al frente. ¿Sí? Esa es la historia. Uh-huh. Esa es la crudeza, la parte de la historia. Porque con ese racismo terrible. Sí, este hombre que se calla, que aguanta los castigos y todo lo que le pasa, porque tiene en su cabeza otra cosa. Nadie sabe que él tiene familia y que lo que menos quería estar en el frente, ¿no? Pero bueno, era el destino. Por eso hay una parte de la historia que, si bien es una novela más bien tirando a romántica, sí, tiene una cuestión de la historia que te aparece cada vez que recreas la historia argentina, donde por eso la Argentina hay muy pocos negros. ¿Por qué? Porque fueron las primeras líneas de batalla. Y sí, encima primera línea, se iban primero ellos. Y en general. Los que mataban primero. Y es ficción y realidad. Es ficción y realidad, sí, sí. Hay cosas tan ficcionadas, los nombres son ficticios, seguramente la historia muy probablemente debe tener parte de realidad. Una de las familias que se nombra, que son los Ocampo, los encontrás. Pero los otros, que hay un apellido de Lusuriaga, por ahí investigando no encontrás demasiados datos de dos hermanos y cosas así. Pero hay militares de ese apellido, o sea que es la que ha escrito una novela, evidentemente ficcionó esto. Interesante, me parece que... A mí también. Me parece que... Lindo, porque ese tiene algo de romántico. A mí si un libro no tiene algo de romántico, aunque sea un poquitito, porque le da como que un aire, para seguir después con a lo mejor la densidad de lo que es la historia propiamente dicha, ¿no? Claro, claro. Es lo que a mí me pasa. Es como voy al cine, me pasa lo mismo. Además tiene yo rescaté algún simbolismo. Mirá, el chiquito este que había venido de Mendoza en plena invasión inglesa salió a ver los tiros y se encontró en el medio del tiroteo, hasta que de una ventana se abrió una ventana y una chiquita rubia lo abrazó llorando los dos y debajo del vano de la ventana para que no le alcanzaran los tiros. Esa imagen es todo un simbolismo que después tiene peso en el libro. Por eso que tiene estos símbolos. Mirá, que por ahí son más... Está bueno para que haga una película. Más romántica. Seguramente. No lo sé, pero bueno. No, así digo que... por tanta connotación que hay de tanta cosa. Cuando uno lee tiene que encontrar un par de anclajes para saber dónde vas y cuáles son las referencias al libro. Así seguro. Que, bueno, reitero. El cruce del laberinto, Magalí Varela, la historia de las mujeres que tejieron el cruce de los Andes, editorial Vestales. Y te cierro con la frase del día. Ah, sí, sí. Por el taller es por donde debe financiarse una empresa industrial y no por el banco. Mira. Por el taller es por donde debe financiarse una empresa industrial y no por el banco. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Henry Ford. Ah, mira vos. Bueno. Así que nos vemos el miércoles que viene.